Hola, bienvenidos, bienvenidas al programa Radio Barrio de 97 Irratia. En este programa especial, por ser el último de esta temporada, contamos con la jugadora de Bilbao Rugby, Maider, que nos explica el deporte del rugby. En la sección de Pelayo hablamos de la vida de Chocolat, que trata de un esclavo en España que llegó a ser uno de los mejores payasos de la época. Por otro lado, contamos con la sección habitual Metal Nestis. John Bolotan nos regala una nueva canción de Rumanía y Tumani, que nos hace una reflexión acerca de los procesos migratorios. Esperemos que os guste el programa. Quiero arte, es que ricasco, agur. Buenas, de nuevo con vosotros Pelayo, de todo un poco. Hoy os voy a contar la azorosa vida de Chocolat, el esclavo cubano que se convirtió en el primer payaso negro. Un negro vestido con chaqué y sombrero de copa irrumpe en el escenario del Nouveau Cirque. Es marzo de 1888 y París descubre a Chocolat. Acaba de nacer el primer artista de circo negro de la historia. Su éxito es rotundo e inmediato. En poco tiempo, ese mismo desconocido se convertirá en un icono de la cultura popular francesa. Pero la fama no debió de parecer el destino más probable para Rafael, el hombre detrás del personaje de pantomima. Cuando nació esclavo en Cuba, en algún momento entre 1865 y 1868. Tan difusos como su fecha de nacimiento son la mayoría de detalles de su infancia, incluido su verdadero apellido. Era huérfano y fue propiedad de un amo hasta que éste lo vendió a la familia Castaño cuando tenía entre 10 y 12 años. Los Castaño eran originarios de Sopuerta, una localidad a unos 20 kilómetros de Bilbao. Campesinos pobres emigrados a Cuba a mediados del siglo XIX e hicieron en Cienfuegos, en el sur de la isla. Ay, vamos a repetir ese párrafo. ¿Hicieron qué? No has dicho lo que hicieron. Vamos a repetir. Es que no sabía si estaba tachado o no. ¿Cómo? Espera. Sí, está tachado todo. Es que has hecho la raya muy finita y no lo veía. Espera. Esto está tachado todo. Esto. Vale, venga. Ese párrafo. Los Castaños, ¿no? El párrafo es entero. Los Castaños. Vale, pongo la música y vamos, ¿eh? Vale. Es que estoy muy cortito y luego tienes otra raya. ¿Cómo que es muy cortito? No, espera, que esto no es raya. Esto, bueno, aquí hay ahora seis líneas y tienes otra raya, digo. Que igual me parece poco para. Pero hay un párrafo ahí, ¿no? ¿No hay sí. un párrafo? Sí, sí. Pues ese párrafo, hasta la de una raya a la otra raya. Vale. Los Castaños eran originarios de Sopuerta, una localidad a unos 20 kilómetros de Bilbao. Campesinos pobres emigrados a Cuba a mediados del siglo XIX hicieron fortuna en Cienfuegos, en el sur de la isla. Con su viaje a un pequeño pueblo vasco, empieza la aventura de Rafael al otro lado del Atlántico, pero el mundo del espectáculo parisino aún queda muy lejos. Un descendiente de Patricio Castaño recordaba un acontecimiento extraordinario en la aldea, la llegada de un joven criado negro. Como los campesinos del pueblo jamás habían visto un negro, intentaron blanquearle la cara con un cepillo. Ante tal acontecimiento, Rafael decide huir. La familia Castaño trata de capturarle, pero es inútil. En Bilbao, el cubano encuentra trabajo como criado del clown inglés Tony Helches y consigue salir del país. Liberado, aunque en tierra extraña, su suerte ha cambiado. En 1886, Rafael llega a París y solo dos años más tarde se estrena como protagonista con la obra La boda de chocolate. En poco tiempo, el joven mimo cubano se convierte en una de las grandes estrellas del Nouveau Cirque, una de las salas más prestigiosas de la ciudad. La suerte de Rafael había dado un nuevo giro. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y la Belle Époque, con su aparente despreocupación, salta por los aires. El cubano, reducido a la miseria, trabaja en un circo ambulante. El público aún le reconoce, pero poco a poco cae en el olvido. El 4 de noviembre de 1917... con un poco más de 50 años, lejos de la celebridad de la que había gozado apenas unos años, el clown fallece en Burdeos. Más de un siglo después, todavía se recuerda la figura de Chocolat y su papel de artista negro. Hay una placa en el cementerio protestante de Burdeos, donde descansan sus restos, y otra en Bilbao, en el muelle de Marzana, junto al puente de San Antón. ايت ماديست ما كل يسلم ربي في اللون لن توجد دغي ونغس في ليد نقر راديو 97 إراتية. مرحبا يسون دنتان فو كترات والنادي دانا ترحب. مرحبا يس نكون ايد نغ نمسقراب استمازيغ حداج الحرمة كل حرمة تحداج تهدوك ليه هم كل تهدوك ليه تحداج لفهمة لفهمة. Hola, buenos días. Soy de Rumanía. Quiero poner una canción en la radio de aquí de España. La canción se llama Policista. La cantante es de Perú Sanders y Susana. Espero que les guste. Ce-am făcut și de unde ai apărut. Eu n-am greșit nici un pic, să știi că nu-ți dau nimic. Sunt corect, n-am nicio vină, cred că-i control de rutină, șai. Eu-s corect, n-am nicio vină, cred că-i control de rutină, nu? Doamne, ce condiții grele, ritalidla, ritalidla. Una într-una pe șosele, ritalidla, da. Nimeni nu chiar întreba, ritalidla, ritalidla. E mănânci, orbe ceva, ritalidla, da. Patron, pun eu dat ochii pe tine și nimică nu-i convine. Doamne, cât tin și amar când îți taie din salar. În mașină trebuie să s-ai, de ai carnet și de n-ai. Vai. Doamne, ce condiții grele, ritalidla, ritalidla. Una într-una pe șosele, ritalidla, da. Nimeni nu chiar întreba, ritalidla, ritalidla. E mănânci, orbe ceva, ritalidla, da. Kaixo, egonon, buenos días denak, buenos días a todo el mundo, buenos días a la Radio Barrio, 97 Iratia, buenos días a todo el mundo. Yo me llamo Tomani, soy de Casamas, y vengo para explicaros un poquito de mis problemas, un poquito de lo que hay en España, un poquito de un tema de la inmigración. Y yo empiezo a yo, si os molesto, os pido antemano de todo respeto, de corazón, que me disculpe si todo ve bien lo que está diciendo, que le recuerde y que le escuche muy bien. A mí llegué en España el día 20 de febrero de 2016, con lo cual llevo ya 3 años y unos meses en España, con diferentes ciudades. La capital de Madrid como Bilbao. Hace un año y medio estaba viviendo una vida durísima, durísima, horrorosa, con situaciones complicadas, que no supe de qué puerta va a abrirme, pero todo me cierro, todo me va en vano. Mis primeros días en Madrid era de estudiar el castellano, porque llego aquí en España sin hablar castellano, sin hablar nada, solo francés y inglés. Mis primeros días sí era de Madrid, estudiar el castellano, hacer formaciones, tener contactos con la gente, sobre todo la ciudadana española, de conocer la cultura poquito a poco y la ciudad también. Y tanto los transportes públicos como las calles. Es muy difícil, dificilísimo para mí de encontrar en salida. que me permitía de cuidar a mí mismo y a mi familia, que tiene tanta esperanza a mí. Estaba en situación administrativa complicada. Cada vez más me rechazaba mi solicitud, pero sigue siempre persiguiendo, insistiendo que algún día me va a dar bien, que algún día voy a triunfar. Sigo viviendo con esperanza, con fuerza, con muchísimas ganas de que triunfe y que iba a llegar de mis objetivos. A mí me sentí mal, a veces me sensaciones buenas, sufriendo de algunas enfermedades, como la alergia, como los granos en la cara que me rasca el cuerpo, que dolor de cabeza y cansancio, ¿sabe? Y luego es una cosa muy difícil que debe superar, que no puedo superarlo, pero tengo algunas personas que me pueden ayudar, que me pueden apoyar a superar esta situación que estaba viviendo. Toda la gente que está en Europa y tú estás en tu país y a veces os llamáis por teléfono y te cuentan cosas que no son verdad, que te digo que todos son mentirosos, todos son verdad. Aquí en Europa el dinero no crece en los árboles, el dinero no llueve aquí. Aquí hay que luchar, hay que tener fe, hay que tener paciencia, hay que tener muchísimas cosas para triunfar. La gente aquí, el trabajo es muy difícil de tener un trabajo. Es muy difícil tener también papeles ilegales para poder trabajar. Hay que tener paciencia, muchachos. Hay que tener mucha paciencia. Por eso os mando un mensaje desde aquí en Radio Barrio, desde aquí en España, para la gente que está en sus países de orígenes, como los africanos, que llegan aquí con pateras, que llegan aquí para saltar las vallas de Melilla, que están en situaciones peligrosas, que no saben lo que van a encontrar aquí. Puede ser que se mejore, puede ser que se termine mal. Y os voy a contar una historia que escribo desde ayer, una historia, pero no es tan larga. Formar nuevas relaciones y adaptarse a un nuevo ritmo de vida puede ser todo un reto. Así que se debe estar preparado. Si se toma esa decisión, mudarse a otro país se supone comenzar a cero. Forma de vida, las personas que inmigran suelen hacerlo que van encaminadas a un crecimiento personal y profesional. Sin embargo, esto no quita que sea difícil adaptarse a un ritmo nuevo. Los cambios suelen generar miedo y mucho miedo, muchísimo miedo. Muchas veces nos paralizamos ante la idea de lo desconocido y no logramos cumplir con todas las metas, todos los objetivos que nos proponemos. Para que seas consciente de esa situación y no te dejes afectar, te presenté algunos de los factores que suelen deprimir más a los que son inmigrantes. Llegar a un sitio nuevo y no conocer a nadie puede ser algo muy desagradable. Diferentes personas especializadas en migración específica se instalan en un lugar diferente, ya que deben comenzar a formar nuevas relaciones con los haga sentirse más cómodos y más tranquilos. Muchas personas quieren o deciden abandonar su país de origen de un día para otro, sin pensar en las consecuencias que esta decisión puede generar muchas cosas. Cuando encuentran en su nueva vida, en ocasión, no tienen idea de qué deben hacer para sustituir y mantenerse, lo cual produce rabia, tristeza. Es muy importante que cuando eliges un viaje de salir en tu país, deberías realizar una investigación sobre el país, su economía, el trabajo, por supuesto, la oportunidad de empleo. De esa forma, podrás tener una idea de cómo si no inmigrar con una oferta de trabajo, extrañar a tu familia. Es lo más difícil y no difícil, no, dificilísimo para quienes se van de su país mantener conversaciones por WhatsApp o para otros medios digitales puede producir una gran depresión. Aquí me paso. Los doctores me comentan que tengo un problema depresivo que debería superar, que me están ayudando, que me están apoyando, que me dan siempre medicaciones para que esté bien, para que me siento bien, para que poder triunfar, para que poder tener algo para poder ayudar a mi familia. Lo que me pasa yo aquí es una cosa que nunca me había pasado a mi vida y nunca había pasado en cualquier persona de mi familia. ¿Sabes? Llego aquí en España, fallecieron mis padres. Solo tengo dos hermanas en mi país y una sobrina. Con lo cual tengo un compromiso antes que murió mi madre, que quiero a mi familia, que quiero a mis hermanas, sobre todo a mi sobrina. Si bien se sabe que esa situación no es fácil de combatir, es importante que expreses tus emociones con tu familia y que en caso de sentirse muy mal, busque ayuda psicológica. Eso te permitirá liberar tus sentimientos y sopesar esa situación de mejor manera. El apego a los amigos y no tener relaciones estabilizadas en el lugar en el que te encuentras desagradable. Sin embargo, es muy importante que te abras a conocer a otras personas y que intentas conservar las amistades que consideres importantes. En este momento descubres quiénes son tus amigos más leales y mantendrás esos vínculos. Pero yo que hablé con vosotros, mi psiquiatra, mi enfermero, mi trabajador social, son mis amigos quienes voy a vincular. Y la gente que está aquí, como Arancha, como Javi de la CER, como Héctor de Soltarasi, como Julia, mi psiquiatra, como Javi, mi enfermero, como mi abogado, todo lo agradezco muchísimo. Lo agradezco muchísimo por tanto ayuda que me dan, por tanto idea, por tantos consejos que me dan. Los agradezco muchísimo de todo el corazón. Y muchas gracias. Y hasta la próxima. Voy a hacerlo mucho mejor que hoy. Es que ricasco. Memory remains. Hola, soy el Metal Nestis y voy a hacer el programa de Rock y Metal Festival del este mes. Empezamos primero con Megadeth, segundo con Creator y tercero con Celtic Frost. Empezamos con Megadeth. Megadeth es una banda estadounidense de thrash metal, formada de Los Ángeles y California. El grupo se disolvió en 2002. Estudió a grabar el disco Rust in Peace, uno de los álbumes más vendidos en la historia. Una canción que me gusta es Post American World. Seguimos con Creator. Creator es una banda alemana de género thrash metal, fundada en 1985 por el vocalista y guitarrista Mille Petroza y bajista Rob Fioretti. Tienen tres álbumes recopilatorios, dos álbumes directo, 13 álbumes de estudio y 4 álbumes de video. Una canción que me gusta mucho es Gods of Violence. We'll be right back. seguimos con Celtic Frost. Celtic Frost fue una banda suiza de metal extremo, formada en 1984 en Zurich. Es un grupo de thrash y black metal música, y una canción que me gusta es One in Their Pride. Gracias que me escucháis este mes. Un grande abrazo y un grande salud por Metal Nestis. Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a Radio Barrio, la sección deportiva. Hoy vamos a hablar del rugby. El rugby es un deporte de contacto en equipo, nacido en Inglaterra en el siglo XIX. Tomó ese nombre a partir de las reglas del fútbol elaboradas en el colegio de la ciudad de Rugby. A nivel internacional, el rugby está regulado por la asociación World Rugby, que cuenta con 118 miembros. Un antiguo dicho británico dice que el fútbol es un juego de caballeros, jugado por villanos, y el rugby es un juego de villanos, jugado por caballeros. En el rugby es normal el respeto a las reglas que deban cumplir tanto los jugadores como el público, y las decisiones del árbitro rara vez son discutidas por los jugadores. En el rugby, al acabar este partido, normalmente se juntan los jugadores de ambos equipos junto con los árbitros, entrenadores y parte del público, para hablar acerca del partido en lo que se denomina el tercer tiempo. El Universitario Bilbao Rugby nace en el año 2000 de la unión de los equipos Bilbao Rugby Club y Universitario Rugby Taldea. En 2016, después de una exitosa campaña de promoción, el Universitario Bilbao Rugby sacó adelante su equipo femenino. En 2018, el equipo ha celebrado su 50 aniversario. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Maider, jugadora del equipo universitario Bilbao Rugby. Muy buenas y bienvenida. ¿Qué tal? Hola Jesús, buenos días. Hola Maider, buenos días. Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué se basa el juego del rugby y cómo se juega? Bueno, pues más o menos un poco lo que tú has explicado. Son dos equipos que los forman 15 jugadoras en este equipo y uh-huh. se trata de hacer más puntos que el otro. Uh-huh. En este caso, la forma de hacer puntos es lo que se llama ensayando, que es llegar con la pelota al campo contrario y posarlo en el suelo. Uh-huh. Un touchdown en americano. Parecido. Luego, el ensayo son 5 puntos y una vez que ensayas tienes el derecho a tirar a palos de una patada. Si metes el balón entre los palos se llama un ensayo transformado y consigues 7 puntos. Uh-huh. Entonces se basa un poco en intentar llegar a ensayar, pues eso, jugando. Y como te he dicho antes, el equipo lo formamos 15 jugadoras y si quieres te cuento un poco los puestos que uh-huh. Bien. Jugamos. Sí, de acuerdo. Vale, pues el equipo lo forman 2 pilieres y una talonadora que son las más fuertes del equipo. Normalmente cuando hay una melee que se ponen así como uh-huh. en unas contra otras, suelen ser las de la primera línea porque son las más fuertes. Luego están las que llamamos segunda línea, que es la segunda línea de la melee, y son las más altas y a la vez las más fuertes. Uh-huh. Luego están 2 flankers que llamamos, que son como las más rápidas y las que más placan. Las que mejor saben hacer placajes y derribar en el uno contra uno. Luego está la 8, que es como casi la última línea de la melee, que es la que saca cuando hay una melee, que es como después de haber una falta, cuando se juntan los dos equipos, la que consigue sacar el balón de la vele. Esta se lo pasa a la 9. La 9 es como si fuese una de las delanteras, es muy rápida y es la que saca el balón para ponerlo en juego. Uh-huh. La 9 normalmente le pasa siempre el balón a la 10, que es la distribuidora del balón. Aquí hay una diferencia que... Y la que coge el balón, que corre y hace... Eso es. Es la que pone... La 10 es la que distribuye el juego. Uh-huh. La que cuando ya le pasan el balón, ella pone el balón en juego y decide para qué bandas vamos a ir. Aquí hay... Como a diferencia del fútbol, tenemos números nosotros también. Lo que pasa es que si yo un día estoy jugando de 9 y otro día me voy a jugar de ala, mi número va a cambiar. La 9 siempre es la 9. Es casi también como reconocemos los puestos. Luego están 2 alas, que son las más rápidas, a las que pasamos el balón, las que normalmente suelen ensayar. Hay 2 centros. Luego está una zaguera, que es la que siempre se queda atrás cuando el equipo está subiendo para se queda siempre atrás y es la mejor atacante, muy fuerte, buena defensora y buena aplacadora. Esta es como lo más importante, porque en caso de que perdamos el balón donde nosotros tenemos que ensayar, si ellas contraatacan, siempre está ella detrás. Entonces tiene que ser la más rápida, la que vea cómo va el juego. Y eso es. Esas son las posiciones. ¿Es verdad que no se discute el árbitro y las normas son duras? Sí, o sea, el árbitro es como la máxima ley y lo que dice el árbitro es lo que hay. Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero se queda ahí. El árbitro supuestamente es el que más sabe del rugby, al final es árbitro y él está viendo, él corre con nosotras. Entonces, si él, que es el que más sabe, dice que ha sido así, no hay nada que decir. ¿Y eso del tercer tiempo en qué consiste? Pues el tercer tiempo es una vez que se ha acabado el partido, uh-huh. ambos equipos, normalmente pues si se ha jugado al mediodía se van a comer juntos, a cenar o se juntan todos los miembros de los dos equipos y pues se va a tomar algo, a comer y ahí pues se habla un poco de lo que ha pasado o otras veces pues qué tal, cómo estás, al final el rugby casi todos suelen ser conocidos y pues uh-huh. alguien conoces, hablas con ellos, hablas del partido... La verdad es que es algo muy bonito. ¿Cuándo empezaste en el rugby y por qué te gusta este deporte? Empecé hace poco que solo llevo esta temporada. y me gusta porque la verdad que parece que es súper fuerte, pero es un juego súper respetuoso. Y luego creas muchas amistades, es verdad, pues eso, es muy respetuoso. No vas a escuchar nunca, o rara vez en la grada vas a escuchar insultos hacia nadie, ni hacia los árbitros, ni hacia ninguna jugadora. Y eso, la verdad, que me gusta. Qué buen rollo. Mucho. Si es el equipo universitario de Bilbao Rugby, ¿cómo está el nivel del rugby en Bilbao y en Euskadi? Vale, pues por una parte es verdad que en Bilbao, pues en este caso un poco peor que el Getxo, todo Uribe Aldea, Ordizia, pero yo creo que es un equipo que está creciendo y que tiene su máximo auge ahora. Luego también es verdad que a nivel de Euskadi, por ejemplo, tiene la escuela, que es la escuela que más está creciendo y es el único equipo que tiene 2 cadetes. dos equipos de cadetes. Es un deporte originario de inglés, pero se juega internacionalmente y principalmente en los Países Bajos de la Commonwealth. ¿Qué nivel tiene el Estado español? Bueno, a ver, a nivel del Estado español, la verdad que España ni siquiera está en el Mundial. Qué vergüenza. Entonces es verdad que tiene un... A ver, no es que tenga un mal nivel, solo que igual en otros países le dan es un deporte más conocido, entonces también tienen más nivel o hay más gente que se prepara para ello. España todavía no ha llegado a esos niveles de... Estamos con el fútbol. Del rugby femenino, ¿cómo está y qué nivel tiene aproximadamente en esta tierra? Vale, a ver... Aquí en Euskadi, por ejemplo. Pues es un poco lo mismo. Al final el rugby... O sea, si el rugby masculino no tiene mucha, mucha fuerza, al final el femenino un poco menos. Pero es verdad que cada vez más chicas se quieren apuntar. Hay más escuelas son que te dan oportunidad a empezar desde muy pequeña. Entonces, en los niveles de escuela, como llamamos, juegan chicas y chicos, entonces cada vez más chicas están jugando, entonces igual en este momento no tiene mucho nivel, pero yo sí que veo que pueda mejorar. ¿Entrenáis duro y qué días entrenáis? A ver, los entrenamientos, no es que entrenemos duro, lo que pasa es que es un deporte muy exigente, entonces al ser un deporte exigente, el entrenamiento tiene que ser exigente también. Al final tenemos que aprender a caernos, tenemos que aprender a aplacar, tenemos que aprender a tener un contacto sin dañándonos lo menos posible. Entonces tenemos que entrenar mucho la velocidad, la fuerza, no es que solo entrenemos la técnica del rugby, tenemos que hacer pesas, tenemos que hacer tests de correr, es un deporte que nos exige mucho, pero en ningún momento llega a ser duro. Y luego, pues los entrenamientos normalmente suelen ser 3 días a la semana. Dependiendo la temporada, pues varían. Uh-huh. ¿A nivel profesional hay mucha desigualdad entre hombres y mujeres? En cuanto a España, por ejemplo, es verdad que hay menos nivel que los chicos, pero porque también hay menos equipos femeninos, hay menos jugadoras femeninas. Pero comparando, por ejemplo, comparando con otras naciones, el rugby femenino igual tiene más nivel que otras naciones. Por ejemplo, este fin de semana se ha jugado un evento. Un torneo. Y España ha quedado en muy buena posición, entre la cuarta creo que ha quedado. Entonces, es verdad que el rugby femenino aquí tiene, en España en general tiene nivel, pero los chicos siguen resaltando. ¿Se puede vivir de este deporte? se puede vivir si eres especialmente bueno, sobre todo siendo chico, especialmente bueno. Siendo chica no tengo del todo claro que se pueda vivir de ello. Y luego, si eres entrenador, todavía tienes que ser aún mejor entrenador o entrenadora. Tienes que valer mucho, y aún así yo creo que necesitarías otro trabajo para poder vivir de... Es un juego que hemos dicho que es de contacto, pero es considerado muy, muy violento. Vale, no, en ningún momento es violento. Es verdad que es agresivo, porque al final tu objetivo es derribar a quien tiene el balón. Entonces, si yo te tengo que derribar a ti porque tú tienes el balón, hay contacto. Pero en ningún momento es violento de llegar a pegarnos ni nada de eso. ¿Hay contacto? Pues sí, porque yo te tengo que tirar al suelo porque yo quiero el balón. Pero entonces es agresivo, no violento. Son entrenamientos duros, pero ¿hay muchas lesiones? Vale, y luego depende. Si tú empiezas a jugar sin haber hecho un entrenamiento previo, o sea, es muy importante que cuando entres a jugar al rugby entres en un equipo que tengan una buena preparación física y que los entrenadores sean conscientes de que vienes igual de otro deporte diferente y que para entrar en este deporte te tienen que preparar. No es, como te he dicho, no es solo la técnica. En rugby no es importante saber la técnica, sino tener no un buen físico tampoco, pero sí una resistencia, una fuerza, saber caer. Entonces, lesiones hay, si no te preparas bien, puede haberlas. Pero, por ejemplo, lesiones por golpes, pues bueno, pues igual, si eres muy bruto, pues te pueden hacer una brecha. Pues no te voy a decir que no, puedes salir un día con un moratón o con dos. Pero lesiones graves, graves, pues como todos los deportes. ¿Hasta qué edad se puede jugar y con qué año se puede comenzar? Vale, se puede jugar hasta que tu cuerpo diga hasta aquí. Yo conozco jugadores que con 50 años siguen jugando. Entonces, hasta que tu cuerpo te diga hasta aquí, se puede jugar. y luego cada vez se puede empezar desde más pequeño. Por ejemplo, el Universitario Bilbao tiene una categoría de niños y niñas de entre 5 y 6 años. Entonces, bueno. ¿Qué ídolos tienes en el rugby, si es que hay alguno conocido? Hay uno que se llama Johnny Wilkinson, fue exjugador de Inglaterra y ganó el Mundial del 2003 con una patada a palos que hizo en la prórroga, y la verdad que creo que es de los mejores placadores que he visto. ¿Practicas algún que otro deporte? Practico, pues nosotras en general hacemos pesas y bastante gimnasio, y yo especialmente hago yoga. Uh-huh. ¿Y tienes algún ídolo en otro tipo de deporte? Fútbol, baloncesto... He sido jugadora de fútbol, la verdad, pero una vez metida en este deporte, creo que he perdido muchos años de mi vida en ese deporte. Uh-huh. Bueno, y ya, así como para terminar o así, ¿animas a la gente joven a practicar este deporte y por qué? Pues sí, sí, claro que lo animo. Principalmente porque, como he dicho, creo que es un deporte, aunque se ve muy agresivo, es todo lo contrario. Haces muchísimas amistades y luego creo que mejora mucho tu forma de ver la vida, de respetar a las personas. Al final, en el rugby hay unas normas que hay que respetarlas, igual que hay que respetar al árbitro, hay que respetar a los entrenadores, hay que respetar a la gente que está en la grada, y luego máximamente tienes que respetar tu cuerpo, tus compañeras y sobre todo también a los contrincantes, porque tú sabes que les puedes hacer daño, pero tienes que, o sea, no les vas a hacer daño queriendo, les vas a hacer daño porque es el objetivo, no les vas a hacer daño, eso es lo que quería decir. Tú vas a robar un balón, en ningún momento les quieres hacer daño. Entonces creo que es un deporte que te enseña muchísimos valores. Pues nada, muchas gracias, bienvenida, suerte y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jesús. Vale, gracias, un saludo. Bueno, aquí ya hemos terminado porque nos vamos a ir de vacaciones hasta septiembre y este ha sido nuestro último programa de sección deportiva. Un saludo a todos y nos vemos, oyemos en las ondas en septiembre. Gracias, agur. Muy buenas, soy Pelayo y desde Radio Barrio os quiero invitar a acudir a un evento. El evento se celebrará este sábado a las 12 del mediodía en la plazoleta de Santiago, junto a la Catedral Bilbaína. Os invito al octavo desfile Bilbao 1900 que organiza Fernando Botanz, al que tuve el gusto de entrevistar hace un tiempo en esta emisora. Os esperamos, os gustará seguro. Porque te lo mereces. Este verano Radio Barrio te acompaña en la playa, en la montaña y en la cucaña. Mira que la vida está brindando un nuevo día, para que luego se escuche bien mi melodía. Y yo subiendo, bajando, esto sigue sonando mientras recuperas la alegría. Que lo bueno está esperando a la vuelta de la esquina para darte la bienvenida.

Faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela, conmigo vuela.